noche y cuidando de no hacer un ruido, caminando entre el bosque tupido, va el tigrillo. De ojos grandes, de noche ve todo lo que pasa, por la mañana vuelve a su casa, el tigrillo. De fondo amarillento, manchas color café, caminando en silencio, casi no se le ve. Salta y corre, una carrera nadie le gana, tigre de los árboles le llaman al tigrillo. Y parece flecha que atraviesa los arbustos, en la oscuridad se siente a gusto el tigrillo. De fondo amarillento, manchas color café, caminando en silencio, casi no se le ve. De fondo amarillento, manchas color café, caminando en silencio, casi no se le ve. Por la noche y cuidando de no hacer un ruido, caminando entre el bosque tupido, va el tigrillo.